Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un primero de julio del 2003 fue creada la misión Robinson y hoy celebramos 13 años de su fundación, que se logró gracias al comandante Hugo Chávez alfabetizar en tan solo 2 años más de 2 millones de compatriotas. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldía, @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Afinando estrategias, planes de seguridad fronterizos entre Venezuela y Colombia fueron evaluados. A precios justos, en la sede de PDVSA se encuentra la primera expoferia productiva de la misión Rivas. En el área social, hoy Venezuela asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Este primero de julio comienza el proceso para la declaración jurada de patrimonio. Cultura. Cuando roza la tierra, comunidad caraqueña conoce culturas lejanas y se forma en el arte poético. Reestreno. Hoy arranca ópera La Traviata en el Teatro Teresa Carreño. Inauguración. Este sábado arranca tercera edición de Feriarte en la Galería de Arte Nacional. Tambores y expoferia de tradiciones inundan oasis cultural de PDVSA, la estancia este fin de semana. Cultura al Día. En aras de afinar estrategias de seguridad social, este jueves el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas. Hemos tenido resultados muy importantes contra el crimen organizado, contra las mafias, contra los clanes. Han sido abatidos o neutralizados la mayoría de sus cabecillas. Ahora lo que debemos empezar a hacer a partir del próximo lunes es la coordinación de nuestros esfuerzos a cada lado de la frontera para terminar ese oficio tan exitoso que hemos hecho individualmente de combatir el crimen organizado. Previo a este encuentro fue instalada una mesa de conversación entre los ministros de Defensa de Venezuela y Colombia para promover una nueva situación para la frontera colombo-venezolana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Carne de res, cerdo, hortalizas, tubérculos y vegetales son parte de las 10 toneladas de alimentos que el pueblo caraqueño puede encontrar en la primera expoferia productiva de la misión Rivas. Su expendio es a precios justos y cuenta con 10 toneladas de productos de PDVSA, sede La Campiña. La inauguración la efectuó el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. Están dando una demostración contundente, con produciendo alimentos, produciendo material de higiene personal, materiales de higiene del hogar, están produciendo fertilizante. Además, mira, hay una producción de carne, de huevo, de carne de cochino, o sea, todo lo que significa la producción cárnica. Bueno, es una especialización que tiene la gente de la misión Rivas. En el ámbito nacional, en cualquier rincón donde exista la misión Rivas productiva, habrá un ambiente ferias. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:11. Venezuela asume hoy la presidencia pro tempore de la Cumbre Social del Mercado Común del Sur, Mercosur, en la última jornada de una reunión que concluye con una lectura y aprobación de la declaración final como parte de este encuentro que sesionó por 2 días en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Se desarrollará además el taller Cómo y por qué defender la integración regional en la situación actual. Para funcionarios con altos cargos en los entes del Poder Público Nacional, estatal y municipal, a partir de este 1 de julio comienza el proceso para presentar la declaración jurada de patrimonio anual. En la página web de la Contraloría General de la República, www.crg.gob.ve, se debe realizar dicha declaración, cuyo proceso culminará el 31 de julio, 12:12. Cultura. Este jueves, Karamir Hazar, poeta internacional, realizó un conversatorio sobre la tierra, Hazaristán, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, en Caracas, y sirvió para que los asistentes conocieran de voz del poeta parte de la historia y la cultura de este territorio, cuyo nombre quiere decir Tierra de Pueblo Hazara. Esta programación, enmarcada en el Festival Mundial de Poesía, también ofrece un taller denominado Escritura Creativa a cargo del bardo Homero Carballo de Bolivia, donde jóvenes y adultos pudieron aprender técnicas para la composición de poemas. El taller de escritura poesía en el área de poesía, de escritura creativa en el área de poesía, lo que se trata es de dar algunos parámetros acerca de cómo escribir poesía. Primero, un panorama general de lo que significa, de lo que es la poesía, cómo enfrentarla, cómo escribirla, y en segundo lugar, que es lo que estamos haciendo ahora, ya los ejercicios creativos. En los ejercicios creativos lo que se hace es darles a los participantes, que en este caso son jóvenes y adultos, algunas palabras tema, como por ejemplo amor, guerra, traición, soledad, muerte y otras, ¿no?, para que ellos vayan trabajando con esas palabras. Luego leemos sus poemas, hacemos un análisis de los poemas, de la parte poéticas, y los poemas han sido construidos de manera con metáforas o si han sido construidos con oximorones. En fin, entramos a todo ese análisis propio del contenido del poema. Esta gran fiesta de la poesía, repleta de recitales, foros, conversatorios, presentaciones de libros, entre otros, continuará este viernes en Caracas y otras regiones del país, para finalizar el sábado 2 de julio en el Teatro Municipal de Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes vuelve La Traviata, ópera en 3 actos, al escenario de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Así lo destacó Giovanna Sportelli, actriz participante de la actividad. Soy la soprano que va a interpretar el personaje de Violeta Valery en la ópera La Traviata, que es imprescindible verla, es una de las joyas más hermosas de la lírica, donde cuenta la historia de una cortesana parisina que, por cierto, existió en la vida real y que fue inmortalizada primero en una obra de Alejandro Dumas, hijo, que se llamó La Dama de las Camelias, y luego fue llevada a la escena operática por el gran maestro Giuseppe Verdi con el nombre de La Traviata. El público se va a encontrar con una apuesta maravillosa de la maestra Isabel Palacios, acompañada de un elenco de los mejores cantantes líricos del momento, además de la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni en la Orquesta Municipal de Caracas. La Traviata contará con un elenco de reconocidas voces líricas del país, junto al coro de ópera Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Asiste. 12:16. Y este sábado, la Galería de Arte Nacional acogerá a sus espacios a la 3ª edición de Feria Arte, que dará inicio a las 10 de la mañana, en un evento que fusiona arte, diseño, artesanía, antigüedades y gastronomía. Así lo informó Sara González, coordinadora de actividades especiales de este evento, que coincide con la celebración de los 40 años del recinto. una iniciativa de un mercado de diseño de arte y artesanía. Hemos ido como acumulando más información de personas que están trabajando con artesanías, con el arte, con el diseño, están haciendo sus propios productos y requieren espacios como vitrina para mostrar y para poder comercializar sus productos. La GAN tiene la intención de acercar pues a todos esos emprendimientos que se están realizando en esta época en Venezuela y bueno, queremos abrirnos con un espacio dispuesto para mostrar todas estas nuevas talentos, todas estas nuevas creaciones y bueno, cada cierto tiempo, aproximadamente una vez al mes, vamos a tener esta feria para disfrute de toda la población venezolana. Vamos a tener un área específica de vintage y objetos reusables, todo relacionado con retomar lo que ya no usamos y volverlo a usar y toda esta onda ecológica, algunos productos terapéuticos, va a haber un poquito de todo. También vamos a invitar a la población de Caracas a que asista a nuestra nueva temporada vacacional, donde los niños van a poder disfrutar de talleres de arte, de creatividad, y allí van a conocer la oferta que se va a lanzar para esta temporada vacacional. Textiles, orfebrería, objetos de arte, libros, coleccionables, ropa, juguetes, gastronomía alternativa y productos naturales también podrán ser encontrados en la actividad. Participa, la entrada es libre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y para este fin de semana, la agrupación Compañía Nacional de Danza ofrecerá un recorrido de tambores de la costa venezolana en los espacios del Oasis Cultural de PDVSA La Estancia, en Caracas. Así lo informó Jan Chiquín, analista de comunicaciones del recinto, en lo que será una variada programación cultural. PDVSA La Estancia invita a la colectividad en general a disfrutar de la Expo Feria de Tradiciones Venezolanas Petrocaribe los días sábado 2 y domingo 3 de julio en el horario de 9 a 6 de la tarde en la sede del Brazo Social y Cultural de la nueva PDVSA, ubicada a pocos pasos de la estación del metro Altamira. En esta Expo Feria, el consecuente público podrá adquirir artesanía guayú, artesanía guarao, el mundo del joropo, petro tambores, bisutería con semillas, artesanía con taparas y maracas. Invitamos a la colectividad en general a asistir a los jardines de PDVSA La Estancia, una gestión indetenible. Para el domingo, la música bailable del grupo Madera acompañará al repique de los tambores a partir de las 11 de la mañana. La entrada para estas actividades es totalmente libre. 12:19. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En un contacto telefónico en el programa La Ventana, conducido por la periodista Enza García, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, proporcionó información sobre la Fiesta de la Palabra, la cual llega a su fin este sábado en horas de la tarde en el Teatro Principal. Los invito hoy a las 6 de la tarde al recital nocturno en el Teatro Bolívar y mañana especialmente en la clausura en el Teatro Municipal. Le estaremos dando un homenaje a Francisco Pacheco. Será a las 4 de la tarde con poetas internacionales. Por Venezuela va a estar Antonio Trujillo, Gustavo Pereira, entre otros. Bueno, creo que vale la pena, como tú dices, bañarse de la esperanza que tiene un solo idioma, que es la poesía. El Festival Mundial de Poesía trae para hoy la clausura del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, con un recital que invadirá de versos el eje del buen vivir a partir de las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, un escritor, editor, comunicador y animador sociocultural barinés, Miguel Antonio Guevara. Él estará participando en el 10º Festival Mundial de Poesía, Cuando Rosa la Tierra. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a este su programa Cultura al Día. Hablemos de poesía. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, y bueno, muy contentos por estar en este extraordinario espacio de comunicación y sobre todo en marco de este 13º Festival Mundial de Poesía, que está congregando hoy a los principales, no solamente exponentes de poesía del mundo, de todos los continentes del globo, sino también a los principales poetas jóvenes de este país, que es para eso que estamos acá. Así es, también lo acompaña el poeta Juan José Guevara. Ellos nos traerán muchísima información y hablar sobre la presentación que ellos van a tener en el día de hoy. Hablemos un poco sobre eso, Juan José. Bueno, sí, nuevamente agradecer la invitación. Acotarnos que hay poetas internacionales de más de 18 países, poetas de más de 48, hay específicamente en el país 48 poetas de distintas nacionalidades, y además de eso hay 70 poetas jóvenes nacionales y nacionales en general, hay un aproximado de 130 poetas. Entonces ayer nosotros como poetas jóvenes invitados al primer encuentro, hubo recitales de poesía de distintos estados, y bueno, nos sirve para calibrar un poco lo que está pensando esta nueva generación de jóvenes poetas y hacia dónde va. Así es. ¿Cómo ha sido la participación del público? ¿Qué han recibido ustedes en estos días de festival, Juan José? Juan José, los dos son un apellido Guevara. Vamos con Juan Miguel. Miguel, ok. Bueno, ha sido bastante interesante, sobre todo escuchar las voces que están en este momento desarrollando un trabajo poético, no solamente un trabajo poético, sino trabajos editoriales, trabajos comunitarios, acción, pues también con el cuerpo, no es solamente la poesía, como el típico ejercicio del poeta que escribe sus versos, sino que hay hombres, mujeres que están activos en las diferentes capitales de nuestro país, desarrollando un trabajo sostenido editorial también. Y bueno, ahorita nos estamos encontrando, estamos viendo que no solamente éramos los cuatro de siempre, sino que hay bastante gente activa, y este tipo de espacio ha permitido ese encuentro, pues. Ajá. ¿Y qué papel juegan los poetas o las poetisas en este preciso momento que vive el país? Bueno, imagínate, yo creo que ahora es que más se necesitan poetas, porque los poetas son los que arengan, ¿no? Los poetas son los constructores, de alguna manera, de las identidades, de la moral y de la nacionalidad de un pueblo. O sea, ¿qué es el himno nacional? ¿Por qué nos congrega el himno nacional? Es un poema musicalizado que nos acompaña desde pequeños. En las batallas, que hace siempre el general de las batallas, arengar al pueblo. Bueno, en medio de esta guerra terrible, que no es una guerra solamente contra nuestro país, sino que es una guerra global, en contra de las naciones, es un modelo civilizatorio que se nos impone con toda su lógica perversa de exterminio. Y ahora es que más se necesita gente que practique la palabra, que cultive el ejercicio de la moral colectiva, pues, para levantarnos todos y seguir adelante en estos proyectos de construcción. Así es, Miguel. Vienes de Barinas. ¿Qué nos traes para presentarnos en el día de hoy? Por acá tengo en las notas que tienes una presentación hoy en el Eje del Buen Vivir. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, hoy vamos a estar a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar en un recital de poesía en Utopía Bar, eso es allí arriba de La Patana, en el Teatro Teresa Carreño. Y bueno, les tengo una sorpresa por allí con un poema dedicado a los estudiantes, perdón, a los estudiantes también, bueno, pero a los maestros mexicanos que en este momento están sufriendo la dura represión del Estado terrorista mexicano. Y más tarde vamos a estar compartiendo también ahí mismo en el espacio de Utopía Bar, pero va a ser un poco más tarde, de 8 a 9 de la noche, uh-huh, en el cierre del encuentro de poetas jóvenes, donde estaré recitando junto con la poeta Caterín Castrillo y el poeta Benito Mieses. Vamos a estar haciendo un homenaje a Lida Franco Farías, a Álvaro Montero, y a mí me tocó, bueno, hacer el homenaje a Ramón Palomares, unos poemas. Así es. Y el otro compañero Guevara, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué trabajo nos muestras para este Festival Mundial de Poesía 2016, Cuando Roza la Tierra? Bueno, primeramente que es una invitación bien interesante por parte del Ministerio de la Cultura, que nos congrega a todos, ¿no? Con esa palabra que hace o que destruye, esa palabra creadora que no solamente se vocifera y ya, sino que tiene una resonancia, tiene un eco inigualable, y que ciertamente la palabra designa, pues. Se nos convoca a nosotros como jóvenes poetas, se nos convoca no solamente a compartir nuestras experiencias, se nos convoca también a remoralizarnos, se nos convoca también a interconectarnos, se nos convoca también a participar, a ser partícipes desde la palabra, desde nuestro ámbito de acción, hacer de esa palabra no una palabra retórica, no es una palabra idealista, sino que es una palabra práctica, es una palabra militante. Y qué más que reflejarse en esa generación que ya con ese pensamiento o con ese paradigma de ser solamente el futuro, es un paradigma que se vuelve mucho más presente en esa cotidianidad dialéctica, ¿no?, que nos rodea y nos enmarca, y que todo apunta a eso. Es muy interesante la diversidad de escritura intelectual y de pensamiento que tiene cada uno de nuestra generación de jóvenes poetas. Estamos hablando de poetas menores de 35 años. O sea, hay poetas, ayer lo decía Jordana, que habían poetas nacidos en 1998. ¿Qué está pensando esa generación? Está escribiendo. La mayoría son intelectuales, pero ¿a qué tributa? Entonces es también reconsiderar todo eso y, repensarnos y replantearnos un proyecto colectivo de creación de la palabra militante. Así es. Él es Juan José Guevara. ¿Qué trabajo nos traes para esta edición? ¿Qué tienes hecho? Bueno, básicamente nosotros traemos, para nosotros, yo hablo del colectivo Pasajeros del Sur, ¿no? Uh-huh. Que es al cual pertenezco, que es un observatorio cultural, que es un proceso de sistematización de labor comunitaria, que lo encontramos no solamente en las comunidades, sino también en las universidades. Para nosotros la poesía es una justificación, ¿sí? Porque no se trata solamente de vanagloriarse y decir algunos versos, algunas rimas, escribirlos, sino que es también un catalizador emocional, un proceso de remoralización, de edificación del ser, que nos permite, esa en el ámbito en el que trabajamos, la creación constante y la remoralización. Nosotros sistematizamos procesos, formamos parte de los intelectuales orgánicos de los que habla Gramsci, que no es solamente aquel que escribe y escribe y escribe y escribe teoría, sino que es aquel que de la praxis comunitaria emana teoría, y de la teoría, en ese proceso dialéctico, también se emana una praxis. Entonces, de mi parte, en lo individual, yo tengo una antología, una compilación muy modesta de poemas. Además de eso, tengo un trabajo sistematizado de La Juventud Cuente Su Historia con Chávez, que es un trabajo muy bonito que hicimos en el estado Barinas. Y eso también. Es como no solamente caemos en la idealización individualización de ese intelectual, ese paradigma intelectual mesiánico que conoce todos los paradigmas y las ideas, sino que es también la diversificación y la ampliación de otras formas, de hacerse con la escritura. Bien. Acá estos jóvenes talentosos barineses nos traen para esta edición del Festival de Poesía 2016 su arte, su creación. Por acá nos apunta que son hermanos. Sí. Hermanos, ¿no? Coincidían con el apellido, por eso nos llamó la atención. Miguel Antonio Guevara y Juan José Guevara. Juan José, ¿qué nos trae para este Festival de Poesía? Queremos escuchar algo que tienes en las manos. ¿Quieres escuchar un poema? Claro. Ok, déjame... Él es Miguel Antonio, sí. Yo soy Miguel Antonio. Miguel Antonio. Sí. Miguel Antonio. Déjame. Y Juan José también tiene algo que está buscando por allí para deleitarnos, porque estamos en el proceso del Festival Mundial de Poesía 2016. Está llegando su punto álgido, ¿sí o no? Muy bien, así es. Bueno, vamos a leerles algo entonces. Hemos visto en un caballo azabache a Francisco Villa, con el ojo que observa las generaciones. Hay miles de preguntas. ¿Quién es Villa y qué ha hecho y qué hará? ¿Quién Francisco y quién Francisca? ¿Hacia dónde van sus caballos? ¿Qué es México alumbrando por la herida? Hemos visto sobre un caballo al general Emiliano Zapata, y sin apatía está guardado en la yugular de cerca. En el corazón de los hombres y sus sones, de las mujeres y sus bailes, de los niños y el chile piquín, de las niñas y sus rebozos blancos. También trae preguntas cosidas en el hueso del pecho. ¿Quién es el general del pueblo? ¿Quién Emiliano y quién Emiliana? ¿Quién es el general Zapata? ¿En dónde se detuvo ese caballo luminoso? ¿Hacia dónde va México alumbrando por la herida? Hemos visto a caballo al subcomandante Marcos, que hoy es galeano y no manda a nadie. Ayer delegado Cero, que hablaba por muchos, como los que le acompañan es zurdo y tiene la carita de trapo. Los de EZLN no saben hablar, solo responden tosudamente, torpemente, neciamente. Dicen a una misma voz pisando duro la tierra. Aquí es donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Hemos visto en un caballo a todos los maestros del plantón. Marchan a paso redoblado por Oaxaca, andan por Chiapas. Bailan una cancioncita debajo de un árbol en Tlayacapán. Ahora en el DF gritan desde el Zócalo y barren a policías y pistolas. Es por el pueblo que aquí nadie se raja. Barren al narco, barren al Estado. Y se levantan los hermanos normalistas, detenidos, desaparecidos. Se saben preguntas sin respuestas. Contestan todas. Una prueba de historia que rueda como una bola de dolor humano. Ya tienen suficientes lágrimas de amor, dolor y rabia. Exigen tierra, pan, justicia y libertad. Dicen que son de México y alumbran por la herida. Estas palabras son alimento precioso, como pozol y tejate recién hechos, para los mayas, mixtecos y zapotecos, que esta madrugada lluviosa se mojan en sus carpas y campamentos en los plantones. Aquí vibra la historia de las gentes, las estrellas de Comitán. Escritos están en el Popol Vuh los que eligieron ser mexicanos. Nosotros elegimos ser mexicanos, dice una reina de sangre azul de Bonampak. La docente hermosa que nos llama a morir luchando, a aventarnos de pie al cañón del sumidero antes que caer de rodillas ante el poder. Hemos visto en un caballo a Francisco Villa, al Marcos, al general Emiliano Zapata. Hemos visto en un caballo luminoso a todos los maestros del plantón, a todo México que alumbra por la herida. Hermoso. Palabras, poemas de un venezolano, Miguel Antonio Guevara, oriundo del estado Barinas. Su hermano también lo acompaña, Juan José Guevara. ¿Qué nos tienes también, Juan José? Este poema se llama Bocetos de pájaro y es un poema, más allá de la trascendencia panfletaria, es un poema comprometido, pero que dibuja panorama bien interesante. Bocetos de pájaro. Al pie de un merecure planto un pergamino. Así el tiempo sabrá del hombre y los charcos de los cometas abatidos. No tendrás que llorar detrás de la tarde. Sara volverá a tus heridas. Pájaro del naranjo, alquimia de mamarrosa, los riachuelos, esteros y la palma de moriche serán un círculo en el patio. Que la llanura no llore su viaje, sepa que cerró sus ojos, dejando el de los otros todos abiertos. Fogón de la mañana que salpicas la noche, anda a tejer las alpargatas, que la perpetuidad es ancha como los brazos de mamá vieja. Hermoso. ¿Eso es dedicado a? Hugo Rafael Chávez Frías. Así es. Bueno, felicitaciones a estos hermanos barineses, a los hermanos Guevara, participantes del 13º Festival Mundial de Poesía, Cuando Roza la Tierra. Estamos contentos, orgullosos por tenerlos acá como invitados en el día de hoy. Hagan ese llamado al público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, nada, invitar a todos los compañeros y compañeras que están en este momento sintonizando la radio cultural de esta ciudad, Alba Ciudad, que se acerquen a este 13º Festival Mundial de la Poesía y sobre todo al cierre de este primer encuentro de poetas jóvenes. De verdad que no hay ningún tipo de desperdicio, van a encontrarse con voces muy interesantes y sobre todo para salir un poco de ese letargo, de ese asedio permanente que nos hace el enemigo y que la palabra es la única que es capaz de derrotarla, porque todo esto es una gran guerra de los lenguajes, ¿no? Y los lenguajes se renuevan en la medida en que nos encontramos con ellos y en la medida en que somos capaces de reinventarnos constantemente. Así es. ¿Cómo ubicarlos a estos poetas, talentosos jóvenes, en redes sociales, puntos de contactos? pasajerodelsur.wordpress.com. Igual pueden colocar Pasajeros del Sur Colectivo en Google y pueden encontrar. De todas maneras, en el blog es pasajerosdelsur.wordpress.com y en Twitter, @pasajerosdelsur. Bueno, muchísimas gracias por esa información, por esos hermosísimos poemas de ustedes que están participando en este décimo tercer Festival Mundial de Poesía Cuando Roza la Tierra. Ellos son los comunicadores, editores y, bueno, animadores socioculturales, barineses, Miguel Antonio Guevara y Juan José Guevara. 12:36, y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy viernes 1 de julio de 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Nugino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Las 12:37. En 30 minutos comienza. Cultura al Día. Producido por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es para las personas que me criticaron. Yo, yo, yo. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? Mentes perfectas. Mentes perfectas. Primero que nada, quiero hacer una clara historia. Mi primer tema fue un precalentamiento de preparatoria. Eso fue tan solo el principio de una larga historia. Por eso te traigo esta canción que se quedará en tu memoria. Si me quieres criticar, hazlo con base. Que eso no hará que pierda la clase para componer compases que llevan el rap a la siguiente fase. Mi primer tema me encantó mi ritmo y la forma en la cual rimo. Y así mismo me di cuenta que a ustedes les gusta. Es más de lo mismo. Otro tema que habla de violencia y no romántico. En el que canta al final. Para que les parezca que lo que yo hago es bonito. Quieren que lo haga, está bien, yo lo haré. Más probaré de una vez para darme cuenta si me sale bien. Mucho gusto, me presento, yo soy Eli Tax en sí. Soy el mismo que a cada rato se burla de ti. Que piensas que sacaré un tema con la voz así. Nada más para que tú seas feliz. Pero no sería así porque soy diferente. Seré como me gusta ser y no como quiera la gente. Quien me quiere escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere odiar por siempre me odiará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar. Y si lo hacen es porque no tienen personalidad. Quien me quiere escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere odiar por siempre me odiará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar. Y si lo hacen es porque no tienen personalidad. No saben ser original porque no mantienen los mismos pensamientos. Para mí que solo hablan con resentimiento. Muchos critican sin saber lo que quieren decir. Y cuando les pregunto por qué la mala crítica responde porque sí. Por eso les presto atención solo los buenos criterios. Porque la falsedad y porque sí, la envidia se envuelve en enfermedad que no tiene remedio. Esto no lo escribo por pique, sino para poner preparo. Mejor dicho, lo hice para poner ciertos puntos en claro. Que nunca me he enamorado, por supuesto que lo he hecho. Pero para ser sincero, prefiero primero el rap conciencia, meterle el pecho. Ya que mi felicidad no se basa en el amor ni nada de eso. Se basa en que todos los días respiro y me mantengo ileso. Y le doy gracias a Dios todos los días por haberme otorgado toda esa sabiduría. También le doy gracias a Dios de que ustedes existan, ya que ustedes hacen que mis ganas de luchar pues persistan. Y ustedes pueden seguir luchando por eso que están soñando, pero tristemente les debo informar que no van a lograr que yo deje de cantar. Así que pueden seguir soñando, lo que más de eso no va a ser, o por lo menos por ahora. Esto no lo pienso dejar y seguiré como voy para ir aumentando poco a poco de nivel. Quien me quiere escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere odiar por siempre me odiará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar. Y si lo hacen es porque no tienen personalidad. Quien me quiere escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere odiar por siempre me odiará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar. Y si lo hacen es porque no tienen personalidad. Yo para luchar tengo un simple motivo. Y es que siempre me repito que no debo darme por vencido. Porque a mí nunca se me enseñó a perder, sino a luchar siempre por lo que quieres tener. Si quieres ganar, hazlo con humildad, con dignidad, sinceridad, honestidad. Que eso no hará menos gente que los demás. Y por los malos comentarios jamás te dejen guiar. pensando en mi crianza, compuse este tema con ese talento y sentimiento que recorre por mis venas y apenas alivié mis penas. Hice un lado mis rencores, mis dolores, y entre estos renglones le hice saber que ante sus críticas no tengo temores. Soy como soy porque me gusta ser a mi manera, y no dejaré de ser como soy porque me lo diga cualquiera. Para ser más concreto, crítica no frena, para sueños no hay barreras. Debes ser siempre como tú quieras y no dejarte guiar por lo que te venga a decir cualquiera. Quien me quiere que escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere godear por siempre me godeará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar, y si lo hacen es porque no tienen personalidad. Quien me quiere que escuchar por siempre me escuchará. Quien me quiere godear por siempre me godeará. La gente jamás va a cambiar su forma de pensar, y si lo hacen es porque no tienen personalidad. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 42 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 46 minutos. Música. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Quedes quieta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 51 minutos. Las 12 y 55 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. We'll be right back.